Momento ahora para quedarnos con la programación especial que estamos llevando a cabo con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. Saben que desde la pasada semana venimos ofreciendo espacios de 15 minutos a las diferentes formaciones que concurren a estos comicios. La pasada semana el turno estaba reservado a candidaturas que lo solicitasen, pese a no haber obtenido al menos el 5% del total de los votos en la última convocatoria equivalente en el ámbito de difusión de este medio, es decir, atendiendo a los resultados obtenidos en Ubrique en la convocatoria de elecciones autonómicas de 2022. Esta semana comenzamos con los partidos que sí obtuvieron ese mínimo del 5% y lo hacemos en las jornadas de martes, miércoles y jueves, en orden creciente, es decir, ordenadas de menor a mayor resultado. Así las cosas, el jueves cerraremos con el Partido Popular, mañana será el turno del PSOE y hoy nos quedamos con Vox, formación a la que, al igual que al resto, se le ha ofrecido la posibilidad de una entrevista, grabada o en directo, pero que en este caso ha optado, por decisión propia, por enviarnos unas grabaciones en las que aborda los temas que normalmente solemos tratar en estas entrevistas, es decir, presentación de candidatura, líneas programáticas más destacadas, propuestas específicas para nuestro municipio y petición del voto. Para estas elecciones autonómicas, Vox, que consiguió 2 escaños en Cádiz en 2022, tiene como cabeza de lista por Cádiz al candidato del partido a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, seguido por Noelia María Campos, Salvador Pineda y Carmen Infantes. Precisamente con ella, con la número 4 del partido por Cádiz en estos comicios, nos quedamos conociendo más acerca de esta candidatura. Formar parte de la candidatura de Vox y del proyecto de Vox en general es para mí todo un orgullo. Y no es un orgullo porque se trate de algo personal o porque sea una medalla de cualquier otro tipo, sino porque es una oportunidad vital, insisto, vital, para dar voz a los problemas reales de los andaluces. Antes de que Vox existiese, nadie hablaba de la inmigración ilegal. Y fíjense en los problemas que está hoy en día trayendo. Una regularización masiva que va a colapsar los servicios públicos y una inseguridad creciente a la que no se le pone freno. Y diciendo esto, aprovecho para recordar que la semana pasada, en Jerez, un marroquí agredió sexualmente a una joven en pleno centro de la ciudad, o la que también sucedió en Algeciras, en plena precampaña. Otra agresión sexual era a plena luz del día, en un parque, a una joven menor y también cometida por un magrebí. Así que insisto, que Vox ha traído a debate una serie de problemas que el bipartidismo, tanto Partido Socialista como Partido Popular, ha callado durante años y ha callado porque ambos son cómplices de este problema. Y es por eso que todos aquellos que formamos las listas para estas elecciones y quienes formamos parte de este proyecto, tanto diputados como concejales, afiliados, simpatizantes, salimos el próximo 17 de mayo a ganar. Y a ganar porque Vox llega para quedarse. Llegó para quedarse. A la fine, cuando uno sale a la calle, siempre escucha lo mismo. Hace falta más Vox y hace falta, al margen de esos humildes nombres y apellidos que conforman la lista. En Vox tenemos la suerte de tener un programa electoral que beneficia a toda Andalucía. Pero sobre todo, y esto no lo puede decir el resto de partidos, que beneficia a toda España. Y esto es posible porque tenemos un proyecto común, un proyecto nacional. Decimos lo mismo en Aragón, en Murcia, en Bilbao, que en Ceuta. Creemos en la igualdad entre españoles y la defendemos en todas las instituciones, a todos los niveles institucionales y también, por supuesto, en la calle. ¿Cuál es la línea principal del programa electoral de Vox para Andalucía? Pues la prioridad nacional. Sobre ella gira todo lo que los andaluces demandan. Y fíjese, le digo un dato muy importante. La prioridad nacional es tan importante, urge tanto, es tan útil para los españoles que hasta gran parte de los votantes socialistas lo ven necesario. Y esto es muy llamativo, esto es muy reseñable. Y en Vox queremos que la prioridad nacional se instaure en la sanidad andaluza y así también las listas de espera no sufrirán el colapso que sufrirá ante la llegada de inmigrantes ilegales. Queremos prioridad nacional en el acceso a la vivienda, más aún cuando uno de cada tres jóvenes andaluces están en paro y casi el 80% es menor de 30 años y no puede independizarse. Y queremos, por supuesto,